este tango que es burlón y compadrito. Si a todos alas la emoción de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoneras nacieron sin pensarlo las paicas y las grebas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Carancanfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos su seta, canarreo y misiadura se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Tango querido, tango argentino, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Tango querido, tango argentino, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón.